Muy buenas noches, Guantánamo, aunque realmente para los baracoenses no es una noche buena. Estamos en estos momentos sufriendo la afectación directa del huracán Matthew, que tiene vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora y rachas que se consideran superiores a los 230. Esto ha traído como consecuencia un deterioro enorme en la ciudad, aunque la construcción, la oscuridad, no permite visualizar totalmente los daños constructivos en las viviendas, pero el ruido de las tejas cayendo, rompiéndose en las calles, el ruido de tejas también golpeando en las paredes que se siente desde la propia emisora, pues nos permite tener una idea de lo que vamos a ver mañana cuando se aclare la luz del día. Una pared cayó encima del techo de la filial de ciencias médicas, destruyó parte del tejado de esta y por ahí se ha continuado desbaratando la cubierta de esta instalación, que es colonial pero que está muy bien hecha. Los daños materiales se han extendido también a las cubiertas de centros educacionales de Baracoa y de numerosas viviendas. El Hotel La Rusa perdió parte de su techo, también la terraza del Hotel Castillo. Hay daños en la terminal de ómnibus intermunicipal y las penetraciones del mar son intensas. Realmente Baracoa está viviendo momentos críticos y solo la previsión del Consejo de Defensa Municipal, que fue capaz de evacuar en tiempo a más de 35.800 baracoenses, ha permitido que los daños puedan ser menores cuando llegue el momento de cuantificarlo. Sin embargo, estamos convencidos por el nivel de tiempo que ha empleado el huracán en pasar por Baracoa, por los ruidos que oímos desde nuestra emisora, de las cosas cayendo en las calles, de las cosas volando y chocando. Sabemos que mañana vamos a tener una ciudad diferente y que las afectaciones deben ser muy serias.